Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 9 de junio. Izquierda Unida de Ubrique ha hecho público hoy un comunicado en el que informa que el grupo parlamentario plurinacional Sumar ha presentado una serie de preguntas al Gobierno de la Nación para exigir acciones urgentes respecto al preocupante estado de la casa cuartel de la Guardia Civil en Ubrique. A pesar de haberse formulado preguntas previas, la formación denuncia que tras meses se continúa sin hacer nada para mejorar las instalaciones. Para Izquierda Unida, la Casa Cuartel de Ubrique se encuentra en un enclave estratégico a la entrada del pueblo y con facilidad de acceso desde la localidad como desde otras localidades vecinas. Esto le permite prestar servicios en toda la zona con agilidad y rapidez, dado su idóneo emplazamiento. Enrique Santiago Romero, portavoz de Izquierda Unida y del Grupo Plurinacional Sumar, y Antonio Valero Morales, también diputado de Izquierda Unida e integrante del grupo parlamentario, firman las preguntas dirigidas al Gobierno. En ellas, el grupo parlamentario inquiere sobre las obras o mejoras realizadas con la adjudicación de 45.000 euros mencionada en una respuesta escrita al Gobierno de la Nación del 26 de diciembre de 2024. Además, solicitan información sobre las mejoras adicionales previstas, los plazos de ejecución y si se está considerando el traslado de la Casa Cuartel a otras instalaciones. El grupo Sumar se muestra crítico con la hipótesis del traslado al antiguo edificio de la en Ubrique, propiedad del Ministerio de Trabajo, al considerar que no reuniría los requisitos para un óptimo alojamiento de los agentes. Subrayan la importancia de respetar la estructura de la Casa Cuartel, ya que esto garantiza la residencia de los agentes desplazados, quienes se enfrentan dificultades de acceso a la vivienda por los elevados precios del alquiler en la zona. Finalmente, las preguntas también buscan conocer cuáles son las graves deficiencias de la Casa Cuartel mencionadas por la subdelegación del Gobierno en Cádiz, si existen informes técnicos al respecto y cuántas personas residentes se han visto perjudicadas por el cierre de la Casa Cuartel, teniendo que buscar alternativas al no poder hacer uso de su estancia en dicha Casa Cuartel. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique organiza 3 cursos independientes y gratuitos de marroquinería financiados al 100% por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, el IEDT, de la Diputación de Cádiz e impartidos por MOVEX y la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Las acciones formativas son las siguientes: un curso de corte y montaje en piel y bidelón, con una duración de 70 horas, que se impartirá del 15 de septiembre al 3 de octubre. Un curso de ensamblado y costura en el sector de la marroquinería, con una duración de 110 horas, que se va a desarrollar del 6 de octubre al 7 de noviembre, y un curso de pintura, envasado y control de calidad de 68 horas lectivas, que se impartirá del 10 al 28 de noviembre. El plazo de inscripción permanece abierto desde hoy lunes y hasta el 15 de julio. Para participar es necesario ser mayor de 16 años y estar desempleado no ocupado. La inscripción en estos cursos se podrá realizar de forma online, rellenando y enviando el formulario de inscripción que se puede encontrar en la web ayuntamientoubrique.es o de forma presencial, cumplimentando y presentando el formulario de inscripción en el Centro Municipal de Formación y Empleo, Andalucía Orienta, MOVEX o en la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Por otro lado, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique pone en marcha los programas deportivos municipales para este verano 2025, los cuales presentan una amplia oferta que incluye diversos deportes y actividades para todas las edades. Los usuarios que ya pertenecen a un programa y que deseen continuar durante el verano podrán apuntarse de nuevo. En este sentido, el plazo para realizar las inscripciones dará comienzo hoy lunes, teniendo lugar el inicio de los programas de verano el 23 de junio. Respecto a las plazas de invierno, del 1 al 30 de junio se podrán reservar las plazas para los programas deportivos de invierno 2025-2026. Las inscripciones se realizarán en el edificio administrativo de la piscina municipal climatizada de lunes a viernes en horario de 9 a 12 y media y de 4 a 7 y media. Para más información, las personas interesadas se pueden dirigir al teléfono 956-46-4589 o al correo electrónico pmd@ayuntamientoubrique.es. Otros temas de interés: Alcohólicos Anónimos ha organizado para este próximo miércoles un acto que tendrá lugar en el edificio de la piscina municipal a las 11 de la mañana. Con motivo de su 90 aniversario, la entidad tiene la intención de crear grupos de apoyo en la comarca de la Sierra de Cádiz, pudiendo tener una de sus sedes en Ubrique. Sí,

y tú le ves que se descompone un poquito, porque lo tiene cerca. Tiene un hermano, una padre, un hermano, una madre, un el vecino de enfrente, el fontanero, el electricista, el vecino de arriba, el de abajo, que chilla y que la lía y que o que va a moña o que lo tenemos en la calle y que el hombre, pues el chaval, pues lo siente directamente. Y eso, que ese hombre, que esa persona, ese chavalín, sepa de que hay un teléfono que le puede solucionar la vida a esa persona, es muy importante. También les informamos que con motivo de la celebración del sexto concurso de cuentos y relatos organizado por la Delegación de Participación Ciudadana, va a tener lugar esta tarde la entrega de premios en un acto que se llevará a cabo en el Salón de Plenos a las 7 de la tarde. El pasado jueves 29 de mayo se conocía el fallo del jurado con la participación del concejal de Asuntos Generales José Antonio Bautista y los miembros del jurado Serafín Mazacanto y José Chilla Castro. Los participantes premiados han sido los siguientes. En la primera categoría, María Victoria Suárez Moreno, con la obra En busca del gato Mauricio. En la segunda categoría, Violeta Venegas Aguilera, con Quiero ser petaquero. En la tercera categoría, Lucía Venegas Aguilera, con la obra Un tesoro oculto. En la cuarta categoría, Marta Lucía Troya Márquez, con La memoria del cuero. Y la quinta categoría, Francisco Javier Gallego Ríos, con la obra Paco. Las personas ganadoras de las categorías primera, segunda y tercera recibirán un cheque de 50 euros, mientras que los ganadores de las categorías cuarta y quinta obtendrán un cheque valorado en 100 euros. Todos los cheques deberán de gastarse en cualquier papelería o librería de nuestra localidad. Y antes de finalizar, dos asuntos. Por un lado, un importante número de ubriqueños y ubriqueñas, integrantes de los tres ejércitos, la Unidad Militar de Emergencia, la Guardia Real y la Guardia Civil, han participado este pasado sábado en Santa Cruz de Tenerife en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, DIFAS, que ha estado presidido por los reyes Felipe y Leticia. Además, también hay que informar a todos los vecinos y vecinas que con motivo de la celebración del mercadillo es obligatorio retirar los vehículos de la zona destinada al mismo antes de las 7 de la mañana de mañana martes 10 de junio. El incumplimiento de esta normativa conllevará sanciones y la posible retirada del vehículo por la grúa. La policía local agradece la colaboración para garantizar el buen desarrollo del mercadillo y la seguridad de todos. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.